Yo, Film Records, FIM Records, Frijo Young with Paulo. Nena, le tengo que confesar. Hace tiempo que la veo y no dejo de alucinar. Y es que me da ganas de empezarle a hablar. Sé que tiene ya su hueso, pero eso no importa. Y está bien, que sea de noche, está bien. Que no haya nadie, está bien. Solo los dos, está bien, y está bien. Que sea de noche, está bien. Que no haya nadie, está bien. Solo los dos, está bien, está bien. Maneras, confía en que nadie se entera. Sé que te miro y te alteras, y que las ganas nos queman. Saltémonos esta escena, donde te me hace la quena. Y no escapemos a un lado, donde ni el cuerpo se vea. Y ahí se quemamos las ganas, rompemos las alas. Apaguemos todos hasta la mañana. El bobo nos llama y un lobo en tu cama. Comiendo tu cuerpo hasta que no haya nada. Y ya se bobo, que sus planes cayeron. Y que te vienes conmigo para que estemos solos. Y baby, ese bobo, que sus planes cayeron. Y que te vienes conmigo para que estemos solos. Mami, me ten atrapado. Ya no sé ni lo que hago. Con tal de estar a tu lado, me tenés enamorado. Y está bien, que sea de noche, está bien. Que no haya nadie, está bien. Solo los dos, está bien, está bien. Y está bien, que sea de noche, está bien. Que no haya nadie, está bien. Solo los dos, está bien, está bien. Pequeña bandida, noche abajo de la luna partida. Cuando la luz te ilumina, sé que tu alma es mía. Tu delineado hipnotiza, mi corazón paraliza. Porfa, aléjate de ese que ya no te saca sonrisa. Cuando te veo, mi cuerpo se eriza. Aunque todavía estés con ese gil, sé que me extrañas a mí. ¿Por qué no lo deja atrás si ya no lo querés más? Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti. La vida nos cruzó, por arte de magia todo cambió. Encendiste el fuego que estaba apagado y ahora encendió toda la habitación. Mami, vos tenés el don. Quiero tener 4 hijos, una casa grande y viajar en avión. Si estamos juntos ya no hay preocupación, no hay preocupación. Mami, me ten atrapado. Ya no sé ni lo que hago, con tal de estar a tu lado.